Él en realidad no tenía que ver con los delitos de lesa humanidad, sino que estábamos hablando de cómo la justicia persigue o es un elemento para perseguir a adversarios políticos. Pasaron unos días de esa entrevista y ahora estamos hablando de un juicio. Hay gente todavía que dice que esta justicia sirve para perseguir adversarios políticos. En este caso lo dicen los hijos o los parientes de los genocidas a los que vos y yo estaríamos persiguiendo. Bueno, la verdad es que en realidad se persigue a quienes cometieron delitos terribles bajo una dictadura militar. Y lo importante de este juicio en particular es que esta estructura judicial debe ser una enseñanza para aquellos instrumentos utilizados por el sector del poder para reprimir, para defender esos intereses mezquinos, económicos, porque en algún momento esos que salgan a reprimir ante este gobierno actual seguramente también van a ser juzgados. Y seguramente los políticos que los mandan no los van a juzgar. Pero a esos policías, a esos gendarmes, a esos soldados que salgan a reprimir al pueblo, en algún momento les va a caer el peso de la ley porque esos políticos que los mandan se los dejan solos. Como los dejaron solos a estos criminales, estos criminales genocidas, que ya muchos de ellos ya han tenido sentencias condenatorias y ojalá que todos cumplan sus condenas y que tomemos todos los recaudos necesarios para que no se escapen, porque son los primeros en escaparse y cobardemente, como cobardemente torturaron, violaron y mataron, porque lo hacían con gente que estaba encapuchada, con las manos atadas en la espalda, y a esos eran a los únicos que se atrevían a enfrentar. Espero que esta gente, para esto se utiliza la justicia y en algún momento les cae todo el poder de la justicia a ellos. ¿Qué tipo de pruebas son las que hay? Para entrar un poco en que la gente entienda de que no es la palabra de uno contra la palabra de otro. ¿Qué tipo de pruebas son las que reúne un tribunal como el que hoy va a dictar sentencia? Bueno, en esta causa en particular yo no participé, pero normalmente sí en la anterior. Y la prueba que se reúne, que hay prueba documentada de la detención ilegal, hay prueba documentada de las lesiones producidas, hay pruebas y testimonios certeros de los campos de concentración que existieron, hubieron reconocimientos, hay pruebas científicas. Por ejemplo, siempre vamos a recordar el caso de Alberto Carabajal, donde acá hasta con un informe médico se intentó encubrir un asesinato diciendo que había habido un suicidio y pudimos demostrar con la misma autopsia, el informe de autopsia leída 30 años después por otro médico, que el médico que lo había hecho originariamente había dejado cosas en clave acreditando la tortura de que había sido víctima Alberto Carabajal. Digo, hay cosas que obviamente cuestan mucho probar. Desgraciadamente no hay registros. Uno por ahí decían, bueno, pero no hay registro, y no hay registro fílmico, hicieron desaparecer todas las pruebas, pero siempre hay algunos elementos, y en este caso particular con condenas tan severas, para que pudieran existir esas condenas tienen que haber pruebas, y han habido y existen. Dentro de una semana aproximadamente, posiblemente en Brasil gane las elecciones, casi con certeza tenemos que decir, lamentablemente, Jair Bolsonaro, un tipo que reivindica la dictadura brasileña y que dice que uno de los errores que cometió la dictadura brasileña es no haber matado en vez de torturado. ¿Qué reflexión te merece como un dirigente, como un militante de los derechos humanos aquí en la Argentina? Me parece que lo que está pasando en Brasil es un síntoma de lo que está pasando en el mundo, donde el capitalismo global llega a una de sus máximas expresiones, utilizando todos los medios a su alcance, cooptando una democracia como la nuestra, inexistente, porque no funciona del todo, y que lleva a que por lo menos pensemos en lo micro, en cada lugar donde estamos, en una asamblea barrial, en las radios comunitarias, en las cosas más pequeñas, cómo trabajamos para ir creando nuestra subjetividad, una subjetividad distinta a la que ellos han logrado cooptar desde el poder, pues en realidad tienen los medios, algunos de los medios hegemónicos, por suerte la radio La Lechuza no. Entonces, digo así como Radio La Lechuza, las radios comunitarias y hay las redes y hay herramientas que podemos utilizar. Me parece que tenemos que agudizar ingenio, cuidarnos mucho, el temor no nos debe inmovilizar, pero sí utilizar las herramientas y aprender de los errores del pasado, básicamente. Gracias, Roberto. No, a ustedes.